El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Feliz sábado en el punto crítico, sábado 3 de septiembre 2016, estamos en la semana 35, han transcurrido 247 días del año y bueno, pues espera un atardecer soleado rico a las 7 de la noche, 49 minutos exactamente. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular del espacio, lo saluda Rubén Labastida en esta revista de la radio, en el punto crítico radio. Aquí estamos a través de internet, con mucho gusto saludándole a usted que amablemente nos acompaña al mediodía, una tarde calurosa, aquí en la Ciudad de México, como estos últimos días. Septiembre se prepara, las grandes fiestas patrias van a estar presentes y nosotros tenemos como siempre información del fin de semana, espectáculos, teatro, algo de compadre. Y bueno, vámonos de manera directa a ver qué es lo que nos tienen preparado el día de hoy. Los saluda Rubén Labastida a nombre de Eduardo Ramos Fuster. Y bueno, pues vamos a platicar, por cierto, en este espacio de ópera infantil. En días pasados transmitimos esta entrevista, pero como está buenísima, la vamos a retransmitir de la ópera infantil Teatro de la Ciudad. Un extraordinario artista va a estar platicando con nosotros acerca de este aspecto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que siempre tiene grandes propuestas para usted. La Fundación Honoris Causa está presente aquí en el programa El Punto Crítico. Una de las voceras va a estar platicando con nosotros acerca de esta fundación, de qué trata, para qué, cómo, cuándo, dónde. Y bueno, pues también queremos saber, Padme Vidente, ¿qué nos tienes el día de hoy? Namaste, pues mi querida familia cósmica, el día de hoy vamos a tener, bueno, algo raro, inusual, pero es verdad que se puede quitar el macho alfa. También tenemos a Federico Vale Chirino con su sección Valorarte, algo de cultura. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, pues en este sábado, medio soleado, medio nublado, pues efectivamente, fíjense que los voy a llevar hasta Zacatecas. Vamos a platicar del Festival Barroco de Guadalupe, que justamente, bueno, pues va a llevar a su término ya en esta semana. Entonces comenzó el 30 de agosto y va a terminar el 4 de septiembre. Así que bueno, pues este sábado vamos a ver de qué es, de lo que podemos platicar allá en Zacatecas. Y también vamos a platicar sobre el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México. Así que en unos momentos vamos a ir a los detalles. Mirel Flores y Alfonso Delta, qué gusto saludarlos aquí en cabina en el Punto Crítico. Turismo Ruta 136, ¿qué nos tienen el día de hoy? Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy les venimos presumiendo dónde anduvimos el fin de semana pasado y nos fuimos a broncear al Parque Nacional Lagunas de Chacagua. Y bueno, les traemos todos los pormenores, cómo nos fue, qué es lo que hicimos, qué comimos y qué es lo que vimos, ¿sale? No se lo pierdan. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, con esa reflexión tan magnífica, obviamente, comenzando este mes, no puede faltar su intervención tan importante. Poeta, ¿qué tenemos? Muy buenos días, buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy voy a hacer una reflexión sobre la verdad. Porque lo que te acabo de comentar de que me asaltaron, estuvieron a punto de asaltarme a 3 cuadras a las 11 de la mañana en la calle de Melchor Ocampo. No sé si me creíste o no porque llegué tarde a la grabación, pero de eso voy a hablar. Estimados amigos del Punto Crítico, pues qué bueno que siguen con nosotros el día de hoy, este sabadito alegre, fin de semana. Hay grandes sorpresas para ustedes que amablemente nos acompañan y una de ellas pues es nuestro cantante que nos acompaña directamente el día de hoy. Se dio amablemente la vuelta aquí directamente a nuestras instalaciones del Punto Crítico y los saludamos con mucho gusto directamente. Bueno, ya tiene 4 años viviendo aquí en la Ciudad de México, si no es que un poquito más, pero me comentaba que viene allá directamente del norte, ¿no? De allá, merito, de Sinaloa. De Sinaloa. Bueno, pues aquí está Israel Canwell, quien está promocionando su más reciente sencillo, Dime Corazón. Qué gusto saludarte, Israel. No, pues bienvenido. El placer y el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio, por darnos por permitirnos venir aquí a platicar acerca de lo que estamos haciendo y lo que estamos pues logrando, ¿no? Con este proyecto musical que ahí va amarrando. ¿Desde cuándo estás dándole durísimo? ¿Desde toda tu vida te gusta la música? Cantante, compositor, apasionado de las emociones. Sí, bueno, pues desde que estoy en esto, pues bueno, básicamente es desde hace muchísimo. Tenía creo que 12 años, ¿no? Fue hasta cuando ya tenía como 18 que ya me empecé a inclinar directamente a decir, ¿sabes qué? Pues esto me quiero dedicar, esto es lo que quiero hacer. Y empezamos un proyecto, una producción. Bueno, la producción de este disco empezamos casi hace 2 años. Empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con las personas que estamos produciendo. Entonces fue una larga espera, y aparte de la larga espera fue un muy buen tiempo invertido para lograr algo, yo creo que diferente, no quiero decir como diferente, sino buscando tu sonido, ¿no? Que eso es lo que yo creo que te va a diferenciar de cualquier cosa, ¿no? Entonces encontramos ahí algunos soniditos, hicimos algunas mezclas de ritmos, R&B, funk, soul, y la verdad es que estoy muy contento con lo que ha terminado. Y Dime Corazón es la muestra del concepto que traemos en todo el disco, ¿no? Uh-huh. Que este, bueno, básicamente es el sencillo. Le empezamos a pegar desde junio, empezamos con toda la parte de promoción del sencillo. Y la verdad es que estoy bien contento de ver la respuesta de la gente. La verdad es que ha habido el apoyo, y eso estoy muy sorprendido, porque bueno, uno hace algo creyendo, no a ciegas, ¿no? Dices, pues lo voy a hacer, y pues si no lo hago, nunca voy a encontrar a ver qué pasa, ¿no? Claro, claro, si no das el primer paso, pues a dónde quieres Exacto, llegar. Exacto, y entonces pues nos aventamos, me aventé a dar el primer paso, y entonces empezó ahí una ola de pues buenos comentarios, y aparte que aceptaron en el producto, ¿no? Y la verdad es que estoy bien contento. Acabamos de regresar de Tabasco. Uh-huh. Fuimos a promocionar toda la parte del sencillo, del lanzamiento del EP. Fuimos a promocionar el proyecto, entonces gustó mucho. Estuvimos en televisoras locales, estuvimos en muchas estaciones de radio. Y próximamente yo creo que voy a regresar, pues ya a hacer algún pequeño showcase por allá. Entonces la verdad es que excelente, estoy excelente. Bien contento, o sea, no sé si se me nota. No, sí, claro, claro, claro. Oye, y ahora pues obviamente nos toca aquí en la Ciudad de México, pues también bueno, algunos dicen se les facilita, es una plaza de repente difícil, pero de repente te da grandes satisfacciones también aquí la Ciudad de México, ¿no? Claro, yo creo que sí es un lugar. Yo le digo como el lugar de un arma de doble filo. Sí, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero. O sea, puede ser un lugar que te dé mucho. Ajá. O puede ser un lugar que te coma, si no sabes cómo, ¿no? Y mucha gente cuando llega de provincia y cuando viene de otros lados, bueno, de estado, no provincia, porque sí, se escucha raro, ¿no? Sí, porque no escuchas así tan peyorativo. Sí, ándale, osita, vino, una cosa extraña, ¿no? Exacto. Cuando uno viene de algún estado y eres nuevo y te encuentras, por ejemplo, yo recuerdo mis primeras experiencias en el metro, mis primeras experiencias en los camiones, y de repente trasladarte a una ciudad tan grande, y hay tantas cosas para nosotros que, híjole, se te hace tan fácil andar de vago, por así decirlo, ¿no? Pero si te sabes esperar y sabes trabajar, yo creo que para todos, no solamente para la música, creo que también para toda la gente, para las pequeñas empresas, para las medianas, para los empresarios, para los que se dedican los que quieran emprender, creo que es un lugar. Si vienes con esa idea, creo que es un lugar que te puede dar mucho, ¿no? Definitivamente. Oye, y entonces, pues con este sencillo Dime Corazón, te está yendo bien allá por la zona de Tabasco, ya está sonando en algunas estaciones de radio, cosa que pues obviamente te felicitamos mucho. Y nosotros finalmente estamos viendo aquí, ya nos amablemente nos trajiste el press kit con el sencillo, donde aquí vienes, tu presentación parece que oficial va a ser hasta noviembre. Nos decías, estás pues dándole los últimos retoques, ¿no? Para que todo salga bien, como decías hace un rato. Sí, claro. Digo, a veces tardan un poco las cosas, pero vale más la pena, ¿no? Sí, pues yo soy una persona que me gusta mucho cuando termino algo. Soy una persona que me gusta bastante como saber qué es lo que yo quiero hacer ahí, ¿no? Porque de repente cuando estás a lo mejor involucrando a otras personas y de repente dicen, no, pues aquí está, esta es, pero a ti como que luego no te queda como el buen sabor, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estás convencido. Exacto, obviamente, ¿no? Entonces la meta es poder hacer lo que traigas o lo que escuchas en tu cabeza acá arriba pueda ser aplicado. Transmitirlo. Y yo soy muy chistoso porque a mí me cuesta mucho trabajo como explicarlo literal con palabras. Entonces es como una especie de, mira, quiero que suene así, que vaya así, que de repente bajemos y subamos y no, y como todo es muchísimo trabajo, ¿no? Y muchísimo pones a trabajar a los ingenieros. Sí, y entonces estamos checando también la parte del show y la parte final de las últimas canciones, metiéndolas a revisión para ver pues qué vamos a hacer. El show también quiero hacer algo muy dinámico, que tenga mucha multimedia, que tenga pues una bandota bien padre, que no solamente vayas a ver la guitarra, el bajo, la batería, la guitarra acústica, el piano, sino que veas otras cosas, que haya coros, que haya trompetas, que haya multimedia, luces. Yo creo que de verdad, te lo platico y yo me emociono porque lo veo acá en mi cabeza. Entonces es cosa de plasmarlo, pero a veces exacto, no es tan entonces, sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Andamos buscando ahí las correctas ideas para que terminen. El disco está en revisión, pero ya muy pronto sale, yo creo que a finales de noviembre. Uh-huh. Ya está listo y la presentación oficial del EP, porque ya tenemos listas 5 canciones que son las que vamos a lanzar, va a ser el 9 de noviembre. Perfecto. Oye, hace un momento estabas platicando, Israel, que estás buscando tu género, estás buscándole tu toque personal. Y finalmente, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar en esta producción? No solo del sonido, sino también me gustaría saber los temas. ¿Cuáles son los temas que encontraste? Alegría, amor, amistad. No sé, sí, mira, ¿cuáles son las emociones con las que te topaste? Que finalmente te dan vida a este EP, ¿no? Claro. Aparte de los... Yo creo que una de las cosas muy importantes es poder plasmar en la canción o transmitir, ¿no? La letra es muy importante, ¿no? Entonces, como tú dices, las letras yo las compongo, yo las escribo. Excelente. Entonces, pues tengo ¿De qué están llenas? Están llenas de alegría, están llenas de tristeza. Te confieso, me gusta mucho ser positivo. Me gusta mucho ser positivo en mis canciones. ¿Te ha funcionado en la vida, en personal? Sí. Me ha funcionado. Sí, sí me ha funcionado. Sí me ha funcionado. Digo, es que a veces uno trata de ser positivo, ¿no? Y sí, claro. Te topas con paredes. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es parte de todo. Por ejemplo, el desamor es parte del amor. Las decepciones son parte de tu vida. Y si no las ves y si no piensas que así es el asunto para que tú puedas crecer como persona, pues yo creo que ahí te vas a quedar estancado toda tu vida. Yo he conocido gente con un dolor tremendo por una decepción o por alguien que le hizo algo y no salen de ese lugar. Uh-huh. Y ahí están y están sufriendo y están viviendo un tormento. Entonces, obviamente me han pasado cosas muy gachas, desamores, problemas. Y como tú dices, cuando quieres ser positivo, vienes acá súper animado y dices, sí, yo voy a ser positivo. Y de repente ese mero día te pasa algo y dices, ¿cómo puedo ser positivo? Si pasa algún detalle o los contratiempos, que muchas veces son los que fregan la vida, ¿no? Que ya tienes el dinero cuadrado, este dinero va a ir para acá y este para acá, y de repente sales de la casa, se te rompe el iPad y no funciona, y si lo compras, tu herramienta de trabajo. Sí, o sí. O el carro. Sí, no, ¿no? Ni me recuerdes. Entonces, yo creo que todas las cosas. Eso es lo que yo tengo. Las canciones trato de ponerles este toque de decir, ok, hubo alguna decepción, pero sé que voy a encontrar algo, ¿no? Por ejemplo, hay una letra por ahí que dice por ejemplo, en este proyecto que estamos haciendo. Pero en la canción Dime Corazón. Por ejemplo, en la canción Dime Corazón. Ajá. Resulta que, te voy a contar la historia de cómo salió. Sí, claro. Resulta que yo por mucho tiempo no vi a mi familia. Entonces cuando los veía muy poco. Y resulta que un día llegó mi papá y mi mamá, pues estaban de las greñas, ¿no? Como cualquier relación, ¿no? Pasa por... Ni me recuerdes, ¿no? No quiero pensar en eso. Ajá. Entonces, pues mi papá tuvo como un momento muy vulnerable conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Y es muy chistoso cuando un padre se desahoga con su hijo, ¿no? Digo, no es lo común, no es lo que se deba hacer, pero lo veía tan angustiado que dije, venga, ¿no? Entonces, dentro de todo, él me dijo, mira, te voy a decir algo. Tú tienes que entender que el amor debe ir sobre todas las cosas, ¿no? Debes de ponerlo sobre cualquier situación, debes de amar los errores, debes de pensar y ver a una chava y ver los errores y pensar y decir, ¿puedo vivir con eso? Y si no puedes vivir con eso, yo te digo que mejor corras. Pero si puedes vivir con eso y crees que se puede y tiene solución, solo es cuestión de ser paciente, adelante. Wow. Y empezó a decir, tú tienes que siempre ser atento. Me empezó a decir muchos consejos. Entonces esa práctica me impactó tanto. Entonces el Dime Corazón es una pregunta de una persona que está atento a la chica y a su pareja, ¿no? Y le dice, dime, ¿hay algo? Déjame ser parte, ¿no? Déjame, dame tus miedos o dame tus cosas. Uh-huh. Para que también yo las tome, ¿no? Y poner estas palabras que es como la contraparte de decir, yo soy una persona que te amo y como te amo, dime las cosas para que podamos llevarlas, ¿no? Entonces, de esas cosas están llenas mis canciones y, excelente, y todo lo que hago. Oye, precisamente tú llevas el toque, como lo estamos viendo, alegre, divertido, que ya lo estamos disfrutando en esta charla, pero también tu género es el pop y también le metes un poquito de soul, ¿no? Sí, claro. Esto me suena algo muy rico, algo muy, muy, muy padre. Sí, la verdad es que es padre. Mira, hay muchas personas que me han dicho, ¿cuál es la diferencia de ti a lo que está sonando? Y yo te voy a ser honesto, o sea, la diferencia yo creo que va a ser cómo lo apliques, ¿no? Cómo apliques una balada, cómo apliques una canción romántica o una canción rápida o lenta, cómo la envuelvas. Y entonces decidimos hacer este tipo de mezclas un poquito. Esta canción de Dime Corazón trae metales, trae una guitarra que es muy funkerona, trae esta ondita divertida que aunque es pop, pues yo creo que tiene un toquecín, ¿no? De algo personal, ¿no? Porque a mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho la canción electrónica, me gusta mucho el funk. Admiro a muchos cantantes, muchos artistas de este género, como Stevie Wonder, como James Brown, que digo, híjole, son unos bravos para esto. Y los disfrutabas y estabas bailando, ¿no? Sí, imparables, entonces, ¿no? Y con exacto, esa energía exacto, que los exacto. caracteriza. Entonces, tratamos de hacer algo. Obviamente va a haber alguna baladita, por ahí va a haber una canción. Algo para relajarse algo en tus relajarse, conciertos, ¿no? Entonces, para bajar el ritmo un momento. Claro. Pero bueno, eso es lo que es Israel Cantwell y eso es lo que van a encontrar en todo el proyecto. Y Dime Corazón es la muestra perfecta de lo que viene de ahí, ¿no? Perfecto. Compártenos tus redes sociales si eres tan amable, Israel Cantwell. Ok, mis redes sociales, estoy en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, estoy como Israel Cantwell. Así me encuentran. Cantwell con WWL. Ah, exacto. Correcto. WWL. Cantwell. Correcto. Y aquí tenemos, por supuesto, también hasta tu correo, Israel, @lambdamx.com, ¿no? Exacto. Ahí pueden contactarnos y está el teléfono de contacto y todo. Me parece extraordinario. Pues no sé si quieres agregar algo más de lo que viene próximamente, porque también aquí en el Press Kit viene próximamente, estarás anunciando fechas, presentando discos aquí en la Ciudad de México, que esperamos sea con gran éxito. Y bueno, obviamente estaremos muy al pendiente de tu música. Claro. ¿No? ¿Ya grabaste algún video? Todavía no. Hay videos en YouTube. Ya podemos ver algunos ya videos. Ya pueden ver algunos videos. Los videos son acústicos, hay canciones propias y muy poquitos covers, pero más videos míos de canciones propias. Mi último comentario sería, pues síganme en las redes, ahí vamos a estar anunciando todo y pues qué más que apoyar talentos nuevos, ¿no? Que tratan de salir ahí arriba y nosotros somos la única arma para que puedan salir, ¿no? Entonces, Y además con esa alegría, con ese positivismo del cual estabas hablando, pues definitivamente claro que Que puede ser un buen factor, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Definitivamente puede ser un gran factor. Claro, sí. Pues duda. Algo más que tú quieras comentarnos, Israel Kangwell, con este sencillo con el que llegas durísimo, Dime Corazón. Pues no, yo creo que ya lo dije todo. Me parece extraordinario. Pues vamos a estar muy al pendiente. Vamos a repetir, por supuesto, tus redes sociales. Ya lo escuchó usted en Facebook, en Twitter. Obviamente, Israel Kangwell. Exacto, ahí estoy. Que estén al pendiente. Estoy en las redes así con mi nombre, así me encuentran. Perfectísimo, pues bueno, agradecemos mucho el que te hayas dado la vuelta con nosotros hasta aquí, hasta las instalaciones del Punto Crítico. Perfecto. Y bueno, pues estamos a tus órdenes, obviamente. No, pues fuerte igualmente abrazo, el gusto es mío de aprovechar que me den el espacio y pues bueno, ahí estamos, de verdad, muchas gracias. Al contrario, aquí estamos al pie del cañón y bueno, pues ya ustedes lo saben, hay que estar en contacto y obviamente escuchando este tema del cual ya lo tenemos de fondo, que por supuesto venía en la producción o en la próxima producción que estará presentando Israel Kangwell. Muchas gracias, amigos del Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos en esta extraordinaria tarde. Nunca imaginé que fueras tú la que con sus besos me atrapó. No hay ninguna duda que yo encontré en tus labios mi dirección. Mi corazón está a punto de explosión.